Podcast así de simple, número uno. Parte dos. Hola, un saludo especial. Les habla Jairo Fonseca desde Bogotá, Colombia, desde donde estamos produciendo este podcast. Hoy es abril 17 de 2006. Las melodías que estamos escuchando en este podcast son del grupo Celtic Shores y su reproducción es permitida de forma gratuita, tal como está especificado en la licencia en la página CINET del sitio download.com. En el pods de este podcast pueden encontrar la liga por si desean descargarla para oírla de forma completa. El otro tema que quiero compartirles hoy es los signos en la astrología y la definición de los arquetipos. Cuando nosotros hablamos de signos en astrología, lo que más comúnmente tenemos referencia es cuando nos preguntan, ¿tú qué signo eres? Yo soy cáncer. Ah, ¿tú eres compatible con qué? ¿Con otro cáncer? No sé. Yo la verdad nunca he hecho, pues, ese ejercicio. ¿Tú qué signo eres? Acuario. Ah, Acuario, eres Acuario. Y entonces por eso te comportas así. O ¿tú qué signo eres? Capricornio. Entonces eso, por lo general, es como la primera impresión que tenemos de astrología, ¿no? Los signos. Y eso es lo que vemos en los medios, en los periódicos, en los programas de televisión, en los especiales a fin de año. Y la lectura de cartas y tarot también se hace con los signos. Entonces, El concepto de signo es un concepto que está muy difundido de forma muy general y muy amplia, pero también de forma muy superficial. Esto no es astrología, los signos no son astrología, pero de pronto es como la primera definición que tenemos. Bueno, ¿qué es astrología desde el punto de vista etimológico o desde el punto de vista de la palabra? Astro, pues es astros, y logía, logos, ciencia, ¿no? Entonces es como la ciencia que estudia los astros. Como les he venido diciendo en muchas oportunidades, para mí la astrología no es una ciencia en lo que conocemos hoy de astrología, ¿no? A nivel masivo, más por las personas que la practican y la ejercen que por las mismas tesis de la astrología. En lo personal, yo he conocido trabajos muy, muy impresionantes desde el punto de vista académico, desarrollo de conceptos de astrología que podrían llevarla de desarrollarse un poquito más a un nivel de pronto de ciencia. Pero bueno, eso es un tema que entra en lo conflictivo y en lo controversial, ¿no? Entonces yo por eso, pues, aún me quedo con la palabra disciplina, donde disciplina, pues, es un arte que se ejerce de forma empírica y que trae resultados, ¿no? Empírica y también formal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los signos en la astrología, ¿de dónde surge ese concepto de los signos? ¿De dónde surge el nombre del signo? ¿Por qué Aries y no Rojo? ¿Por qué Tauro y no Ganso? Sí, no sé si de pronto se habrán hecho esa pregunta, que es lo que les quiero explicar ahorita de forma, pues, muy rápida. Y es la siguiente: la astrología funciona, es una herramienta que funciona, yo en lo personal he podido comprobarla, y aquí, pues, uso el tema que les expliqué, el tema anterior, que era el del ser humano como un sistema de ecuaciones. La astrología para mí es una herramienta, es una variable que tiene un alcance definido y no podemos pretender explicar toda situación humana a través de la astrología. Sí da una información muy valiosa, pero en algún momento para un ser humano esa variable o esa información que arroja la astrología puede ser completamente no aplicada para este caso de un personaje específico, porque él tiene otras variables que tienen mucho más peso en su esquema personal, en su esquema de vida único. Entonces, esta persona puede tener una carta astral muy buena, que cualquier astrólogo diría, no, este personaje es un rey, y en la vida es, pues, otra cosa. Entonces, Mi explicación es por eso, o sea, hay unas variables que pesan mucho más en el contexto de esta persona, que pueden ser conscientes o no conscientes, pero que pesan mucho más para que la otra variable no tenga un peso suficiente. Bueno, entonces, para mí es eso la astrología, ¿no? Es una herramienta de autoconocimiento que te permite trabajar una información que si tú la conoces y la usas de forma adecuada o unida a otras variables que tienes en tu entorno y las conoces y las puedes de pronto usar, puede tener resultados interesantes para tu beneficio. Pero entonces, para empezar todo esto, pues debemos tener como un concepto teórico claro, ¿no? El primero que quiero trabajarles es el de los signos basados en los arquetipos. Entonces, ¿qué es un arquetipo? Un arquetipo, según Wiki, es decir, la definición de Wikipedia, les colocaré el enlace en el post de este podcast. Es una impresión o modelo, es un patrón ejemplar del cual otras ideas o conceptos se derivan, ¿no? Entonces, aquí la palabra clave es patrón o modelo de conceptos. Entonces, es como una connotación que tiene una definición teórica, es un modelo y bajo este modelo se rigen varias cosas. Jung, en sus trabajos, Carl Gustav Jung le da un consciente o una definición como de inconsciente colectivo, donde él definía arquetipos que son comunes a toda la humanidad. Entonces, por ejemplo, viejo o sabio es el arquetipo que se le daba al concepto de sabiduría, de conocimiento, que se asociaba a las personas viejas que eran sabias, que pues por su experiencia de vida tenían la suficiente autoridad para dar consejos, ¿no? Entonces, el arquetipo de sabio se puede asociar a un viejo. Uno, por ejemplo, un sabio no lo define como un adolescente de 13 o 12 años, ¿no? Cuando dicen un sabio, uno, por lo general, la idea que tiene, entre comillas, es de una persona de edad avanzada, de grandes barbas, muy suave al hablar. Eso es como la definición de arquetipo, ¿no? Es un modelo o patrón que tenemos. Entonces, en astrología tenemos arquetipos que son modelos o patrones de comportamientos. ¿De dónde surge esto de los signos? ¿El nombre de dónde surge? Que era el tema inicial de este apartado, de este podcast. Los signos en su momento surgieron como una referencia a un espacio, a un marco de referencia espacio-tiempo, perdón. La astrología es una disciplina que tiene muchos años, pues los textos históricos y arqueológicos hablan de 5.000 años en las culturas sumerias y caldeas, también un poquito más adelante ya con los babilonios. Y la astrología lo que hacía en su momento era decir, bueno, en este periodo de tiempo se está comportando o se está identificando un arquetipo que tiende a comportarse de esta forma, o un modelo o un objeto que se está comportando de esta forma, y yo puedo identificar en el espacio-tiempo, o sea, cuando refiero a espacio-tiempo es de esta época del año a esta época del año, es muy probable que se esté presentando este comportamiento, ¿sí? Entonces, se detectaron que habían 12 comportamientos generales o 12 manifestaciones de la naturaleza de forma general que se había representado en los seres humanos. Entonces, se definieron 12 esquemas generales. Y a esos esquemas, pues había que darle un nombre. Entonces, el nombre, la forma más sencilla o de pronto más asequible que se tenía para hacer referencia era la que tenían todos los días, que era ver al cielo. Entonces, se miraba al cielo y se identificaban unas posiciones en las estrellas, en los astros. Entonces, decían, bueno, esta época del año comienza de este día a este día, y eso corresponde a ciertas estrellas que estamos viendo. Entonces, esas 12 manifestaciones de que se veían en la naturaleza tenían una correspondencia con las estrellas que se veían en ese momento. Bueno, haciendo un paréntesis, ya, desde el punto de vista astronómico, los planetas, el sistema solar, los 9 planetas giran alrededor del Sol en un movimiento que se denomina de traslación. Esto se hace de forma eclíptica, es como un círculo ovaladito, donde cada planeta alrededor del Sol está girando, y Cada giro tiene una duración específica. Para el caso de la Tierra, un giro completo de la Tierra alrededor del Sol dura 365 días y 5 horas, algo así. Entonces, desde el punto de vista matemático, se toma una medición, se dice, bueno, este recorrido, estos 365 días, describen un arco de 360 grados o un círculo, podríamos llamar desde el punto de vista, mira, visto desde la Tierra, yo estoy recorriendo o le estoy dando la vuelta al Sol en 365 días o 360 grados. Entonces habría que establecer el día 0 o el día 1, en el cual yo empiezo a contar esos 365 días o esos 360 grados. Desde el punto de vista civil, civil cuando yo me refiero es la sociedad, lo hacemos es el 1 de enero. Para nosotros el 1 de enero es el día 1 del año. Desde el punto de vista astronómico, ese día 0 de en el cual se inicia un ciclo de traslación, se conoce como el nombre del equinoccio vernal, que se da el 20 o 21 de marzo de todos los años, que es un día o una fecha en la cual se presenta una característica astronómica que es la siguiente, que es el momento en cual el eje de rotación de la Tierra, que es el ecuador, intersecta con el eje de o un punto cero del plano de traslación de los de traslación de los planetas, que es la eclíptica. O sea, es una condición matemática que se da, que se denomina el equinoccio vernal, y es cuando se presenta esa característica. Entonces ese día se toma como el día cero, el equinoccio vernal o el solsticio de primavera también le dice. Entonces desde el punto de vista astronómico eso se da, y esa es una referencia que utiliza la astrología para empezar a definir esos 12 sectores que yo les decía que se dan a lo largo del año, esas 12 manifestaciones. Entonces, el equinoccio vernal también comienza con el sector 1 de astrología, y a partir de ahí comienzan los otros sectores. Que esos 12 sectores recorren esos 360 grados, pues se hace una sencilla división, da 360 dividido 12, entonces dan sectores de 30 grados. O más o menos de 30 punto algo días. Entonces, los 20 de cada mes estamos cambiando de sector desde el punto de vista astrológico. Ahora, ¿qué nombre le dábamos a esos sectores? Entonces, si volvemos ahora a nuestro pequeño paréntesis, hace 5.000 años, cuando los habitantes de ese entonces miraban al cielo y decían, bueno, en este momento este sector estaba concordando con la constelación que estamos viendo en este momento, que es la constelación del toro, de Taurus. Entonces, esta época del año corresponde a esa constelación. Y de ahí surgió el nombre de los signos del zodiaco en astrología, que tomaron nombres de constelaciones de estrellas. Si nosotros podemos ver desde el punto de vista astronómico, creo que hay 30 constelaciones, ¿no? Entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué no hay 30 constelaciones de astrología? Y es por eso, porque es que en astrología lo que nos interesa a nosotros es tener una referencia desde el marco espacio-tiempo del movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Y nos interesa, pues, es solo tener referencia a 12 sectores, no más. Que en su momento, entonces, los antiguos tomaron fue los nombres de las constelaciones que en ese momento veían. En ese momento, esas constelaciones sí correspondían al espacio-tiempo al cual se le dio el nombre. Entonces, la constelación de Aries sí correspondía al espacio Aries que en ese momento se va. Hoy en día, 5.000 años después, hay otro movimiento, que es el movimiento de precesión de la Tierra, que es un movimiento mucho más lento, mucho más sutil, que hace que eso no se dé de esa forma. Entonces, que ese es uno de los grandes puntos que tiene la astrología en contra desde el punto de vista de la astronomía, y que muchos astrólogos no saben, que es que desde el punto de vista astronómico la constelación de Aries no tiene nada que ver con el signo Aries. Lo único que tienen que ver es que tienen el mismo nombre, pero no tiene nada que ver que sean conceptualmente lo mismo. Entonces, eso también debate mucho, pues, el hecho de que astronómicamente nos encontramos todavía en la era de Piscis, ¿no? Y en el cuento de que pues, estamos en la nueva era, la era de Acuario. Bueno, de pronto esto lo trabaja mejor un otro podcast, que aprovecho la oportunidad para dárselos a conocer, el podcast de Rodrigo Bastidas, de Registros Akáshicos. Este es un podcast dedicado a una investigación un poquito más detallada de temas de espiritualidad, de ciencia, de filosofía. Y uno de los temas que en su momento trabajó Rodrigo fue la era de Acuario, la nueva era, el rompimiento de paradigmas. Entonces él hace una aproximación bastante interesante desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista astronómico. Entonces ahí él explica muy bien esto de la era. Entonces les doy un pequeño adelanto. Básicamente es el hecho de que el movimiento de precesión es el que afecta desde el punto de vista astronómico el que estemos en una era o no. Bueno, volviendo al tema de los signos, entonces lo que se hace en astrología es definir espacios-tiempo en el año. Entonces esos espacios-tiempo son dos espacios que están asociados a nombre de constelaciones, pero que no tienen nada que ver con estas constelaciones. Son marcos de referencia nomás que nos dicen que van de los 20 de cada mes al 20 del siguiente mes. Entonces, estos espacios perfectamente se podrían haber llamado azul, rojo, o C1, C2, hasta C12, o naranja, o cualquier nombre. O sea, son nombres que se le dan a espacios-tiempo, que en la jerga diaria, en el uso diario, pues es mucho más sencillo hablar del nombre del espacio. O sea, es más fácil hablar de un espacio Aries, de un espacio Géminis, que decir que del 20 de marzo al 20 de abril, pues se presentan estas características, ¿no? Es como todo en la vida, es ahorrar energía. Entonces, este es un concepto que quiero que les quede claro por lo siguiente: es el manejo de los arquetipos. Entonces, el arquetipo es un modelo de una representación conceptual que, en este caso, para la astrología, se asocia a un espacio tiempo. Acá sigo yo. La verdad, inicialmente había pensado trabajar solo dos temas: el del ser humano como sistemas de ecuaciones y los signos en astrología desde el punto y la definición de arquetipos. Pero pues estoy como un poquito entusiasmado con esto del podcast, entonces vamos a aprovechar y vamos a trabajar otro temita que tiene que ver pues con los otros dos anteriores. Y es el siguiente: es Urano en Piscis. Es explicarles un poquito la concepción personal que tengo de esta condición, de este arquetipo. Bueno, lo primero es explicarles qué es Piscis. Piscis es uno de esos 12 sectores que les había comentado en el tema anterior, que precisamente está referido, es el último de los sectores, va del 19, no mentiras, 20 de febrero a 20 de marzo, más o menos, está en esas épocas, sí, de febrero a marzo. Y a ese sector en el tiempo se le conoce como el sector de Piscis. Por ende, también las personas que nazcan en esas fechas se dice que son del signo Piscis. Bueno, en otro podcast miraremos que desde el punto de vista astrológico una persona no es solo eso, o sea, hay otras características de códigos que definen un poco más y en más detalle un perfil de una persona basada en unos arquetipos astrológicos, ¿no? Pero la generalidad, lo que les decía en el tema anterior, se tiende a confundir esto, que la astrología es esto, ¿no? Solo esto. Los que nacieron entre febrero 20 y marzo 20 son Piscis y ya, hasta ahí llegó la astrología y no, ese es un primer brochazo. Bueno, entonces este arquetipo de Piscis tiene una connotación especial, pues todos los arquetipos de todos los 11 o los otros 11 sectores pues tienen su connotación. Y la connotación de Piscis es la siguiente: es un sector asociado a un signo. Voy a leer una definición un poquito sencilla, pero que nos puede ayudar para lo que estamos buscando. Es una connotación que se habla de mutabilidad, o sea, son es una energía, un condicionamiento, un arquetipo mutable, está asociado o regente de los océanos, los líquidos, la música, la poesía y las artes en general. También tiene una asociación hacia lo que es el inconsciente, los sueños, la espiritualidad, los ideales místicos, el misterio. Y aquí tiene otra connotación también, que es asociado a los analgésicos, anestésicos, drogas, todo lo que tiene que ver con, de pronto, con a través de químicos lograr un estado de conciencia o alterar los estados de conciencia. Esa es como una connotación muy general. Bueno, de aquí se derivan otras connotaciones, pero en general se asocia como a la Piscis, se asocia como a la espiritualidad, a lo oculto, a lo profundo y también a los estados de alteración de conciencia, ¿no? Como les digo, esto es una definición muy general. Muchas personas, pues, que conozcan de astrología, que trabajen en astrología, pues encontrarán otras, pero para lo que estoy buscando, para el propósito de este podcast, lo vamos a trabajar con esto. Bueno, en astrología hay otros arquetipos que está asociado a los planetas, que aquí de pronto es donde entra también la gran confrontación con la astronomía, es cómo carajos me expresan el término un planeta que tiene, desde el punto de vista físico, unas connotaciones y un comportamiento definido, va a alterar o va a afectar a los seres humanos que vivimos en el planeta Tierra. La verdad no voy a entrar en detalles porque no lo sé, o sea, no realmente no tengo una explicación racional para compartir con ustedes por qué sea esto, pero bueno, el arquetipo funciona y se ve, ¿sí? En el caso de los planetas en el sistema solar se definen 9 planetas, pero desde el punto de vista astrológico se trabajan puntos que algunos son asociados a los planetas, y uno de estos puntos, pues, es el punto Urano, que es asociado al planeta Urano. Entonces, Urano es un arquetipo que está asociado a los inventos, la originalidad, la ciencia, la electricidad, lo novedoso, y aquí entra también la magia, lo oculto. La misma astrología creo que está también regida por Urano, conceptos estilo Jung. Se hablaba que fue el creador o no el creador, uno de los impulsores del concepto de los arquetipos, los rayos X, la aeronáutica, el humanismo, las revoluciones, los conceptos sociales. Urano está muy asociado, es como a lo rápido, a lo novedoso y a los cambios súbitos y bruscos, y también asociado a lo que es lo último en tecnología, ¿no? Los últimos desarrollos. De pronto, no sé, Urano creo que fue el último planeta que se descubrió y su descubrimiento coincidió con transformaciones a nivel industrial en su época, asociado a lo último, ¿no? También está asociado a los cambios súbitos y de último momento, ¿no? Entonces se asocia mucho Urano también a cosas de cambios súbitos y casi siempre, pues, asociados como a desastres naturales o cosas de ese estilo. Bueno, el hecho es que este planeta, visto desde la Tierra, o sea, si nosotros cogemos un telescopio, bueno, un telescopio, un software de astronomía, y lo vemos, o sea, si buscamos Urano en el cielo y lo vemos en el cielo, vemos que Urano está transitando, está pasando por el sector al que denominamos Piscis, ¿sí? Los 12 sectores que denominamos Piscis, en ese momento Urano está transitando. Urano es un planeta que está tan alejado del Sol, es uno de los últimos del sistema solar, que esto, pues, implica que demore mucho más en recorrer un ciclo completo de traslación alrededor del Sol. El ciclo de Urano es un ciclo de 84 años, o sea, él demora en recorrer, darle una vuelta al Sol 84 años. La Tierra demora 365 días. Ahí nos podemos dar una idea de lo demorado que este planeta, visto en días terrestres, pues, asume este ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En astrología es muy común el término tránsito. Tránsito asocias a eso, que un planeta está transitando por un sector. Entonces el Sol demora 365 días en transitar los 12 sectores. Urano demora 84 años más o menos en transitar los 12 sectores. Entonces demora más o menos 7 años en transitar un sector. Actualmente Urano está transitando, está pasando por el signo de Piscis. Entonces por eso pues quería hablarles de Urano en Piscis. Ahora, ya en la práctica, ¿qué significaría esto? O sea, esta variable global de Urano en Piscis, ¿qué estaría trayendo? Entonces recordemos los arquetipos. Urano es la originalidad, la ciencia, los cambios súbitos, la electricidad, es como lo último. Urano es asociado es como a los últimos desarrollos en tecnología y a los cambios súbitos. Y Piscis es un signo asociado en general, a grosso modo, a lo oculto, a la espiritualidad, a lo místico, a lo trascendente, ¿no? Podríamos decir. Entonces, si unimos estos dos arquetipos, ¿qué nos podría dar? Entonces, aquí es donde surgen las interpretaciones que hacen los astrólogos, que a mi modo de ver, pues hay que tener mucho cuidado, pero es muy simple, o sea, es como la simbiosis de lo que es Urano, el arquetipo Urano, que es la tecnología, lo último, lo innovador, lo desarrollador, los cambios súbitos, con el arquetipo de espiritualidad, de misticismo, de profundidad, de cambios de conciencia. Entonces es unir estas dos cositas y ver qué está pasando. Este planeta o este arquetipo entró en esta condición en Piscis en marzo del 2003, en marzo 11, duró un tiempito hasta septiembre 15 que volvió a salir. Lo que pasa es que los planetas vistos desde la Tierra pareciera que entraran y salieran, o sea, están avanzando de forma directa y de un momento a otro como que se devuelven, pero esto es un movimiento aparente que se ve desde la Tierra, y como la astrología pues es una posición geocéntrica, o sea, que todo está visto desde la Tierra, que el centro del universo es la Tierra, y para nosotros es eso, o sea, nuestro centro es la Tierra. Nosotros vemos que el Sol gira alrededor de la Tierra, no que la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, entonces, ese movimiento aparente hizo que pareciera que Urano salía de ese signo, volvía a Acuario, que era el signo anterior, o el marco de referencia anterior, en septiembre 15 del 2003, y entró definitivamente en diciembre 31 del 2003. Entonces vamos a tener este comportamiento de este planeta, de este arquetipo en este sector en Piscis desde diciembre del 2003 hasta mediados del 2010. Creo que un poquito, creo que terminó el caso hasta en el 2011. Entonces en estos 7 años aproximadamente se van a ver un comportamiento a nivel social, a nivel colectivo de humanidad, de Urano en Piscis. Y aquí viene también otro aporte de pronto de la astrología, que dice que los planetas que están más alejados de la Tierra, los planetas transaturninos, que son Urano, Neptuno y Plutón, tienden a manifestar condiciones del colectivo de la humanidad. Entonces sería como si una variable global influyera a nivel humanidad con su arquetipo, con su tendencia, ¿no? Algunos astros dicen su energía. Bueno, pero esto sí se está viendo, o sea, ejemplos. Entonces ya, entonces para mi modo de ver la definición de Urano en Piscis, a grosso modo es una interpretación que yo traigo aquí. Hay muchas más y otros astrólogos trabajando otras más, pero un ejemplo sería la simbiosis de la tecnología con la espiritualidad, la unión de la ciencia con la religión, con lo místico, con lo que ha sido trascendente, espiritual. Y eso es algo que estamos viendo. Para mí un ejemplo clave fue el año pasado, en esta época, hace un año precisamente, cuando tuve oportunidad de conocer una técnica que fue desarrollada en el ámbito académico, en el ámbito científico, por unos personajes muy relacionados con lo científico, con lo académico. Son personas que están involucradas con los desarrollos filosóficos, psicológicos, clínicos, muy de la academia, muy de la ciencia, pero el trabajo de ellos era un trabajo muy asociado a doctrinas espirituales, que tú los oías hablar, oyes hablar a la persona pues que trajo este trabajo aquí a Colombia, y tú decías, pero esto es algo que yo ya he oído, pero lo he oído en otro ámbito, que es el ámbito de la religión, de la espiritualidad, de las culturas orientales, pero el enfoque que le dan era un enfoque de un protocolo científico. Esta técnica en sí se llama la autoobservación del otro consciente. Para mí fue un ejemplo típico, típico de Urano en Piscis, de lo que es la simbiosis de la ciencia con el misticismo, con la espiritualidad. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, ha sido lo que ha pasado estos días con estas nuevas publicaciones de carácter científico. Hace una típica que fue la de hace 8 días de los Evangelios Secretos de Judas, donde son acercamientos que la ciencia hace a temas místicos, ¿no? Entonces es todo el, viendo el documental, es todo el recorrido científico que hacen diferentes expertos en sus respectivas áreas y hacen este abordaje de temas científicos. Perdón, de temas religiosos que van a traer unas connotaciones muy, muy, muy importantes, ¿no? Otra característica y otra interpretación que viste Urano en Piscis es eso, es el llevar a extremo las religiones, ¿no? El llevar a extremo, cada religión se está llevando a extremos teóricos y cognitivos defendiendo sus diferentes postulaciones, ¿no? Entonces, surge la Iglesia Católica ahorita atacando y rechazando pues de forma muy muy apolá y muy muy diplomática estas tesis y estas presentaciones de estos temas. El Código Da Vinci es otro ejemplo. Ha surgido como una novela de ficción basada en hechos históricos y también ha creado un revuelo pues impresionante, ¿no? Nuestro amigo Bastidas, que ya les comentaba en el tema anterior, con su podcast de registros acásicos, también hace una explicación bien, bien completa y bien interesante del tema del Código Da Vinci. En un mes se estrena la película, que también va a generar mucha polémica. Entonces, todos estos eventos lo que están haciendo es ponernos a pensar un poquito de los paradigmas que tenemos actuales a nivel de religión, ¿no? De espiritualidad. Hoy en día es muy común oír hablar que ya las personas se consideran más espirituales que religiosas. Publicaciones de La Nueva Tierra de Eckhart Tolle es un libro que también trabaja esto de forma muy interesante. Este es un libro que me gustaría compartir con ustedes más adelante en uno o más podcast, porque realmente los temas que trae son muy interesantes. También como el de autoobservación ultraconsciente, que es una técnica bien interesante que en algún otro podcast me gustaría compartir con ustedes. Entonces, los ejemplos se están viendo, los ejemplos de Urano en Piscis, las posiciones rígidas y de pronto en extremo de los credos religiosos. La ciencia está entrando a abordar estos temas. Es muy común hoy ver en día temas y documentales científicos desde el punto de vista científico de hechos paranormales. De hecho, es que en su momento se atrevieron como a esotéricos, pero ya se les da un enfoque un poco más científico, ¿no? Entonces, esta es una pequeña explicación de este condicionamiento, estos dos arquetipos, que es algo que se está viendo, que es algo que se ve. O sea, no es algo de pronto que está inventado, sino simple, se trabaja el arquetipo Piscis, que habla de espiritualidad, que habla de misticismo, el arquetipo Urano, que habla de tecnología, de revolución, de lo último. Entonces es la simbiosis de estas dos cosas, pues lo que está trayendo. Y también esta fecha coincide un poquito con lo que muchas culturas y profecías trabajan, ¿no? Los años del 2011-2012, que son años de cambios energéticos importantes, que traen pues connotaciones para la humanidad interesantes. También tengo un personaje que nos puede ayudar con este tema. Vamos a ver si lo podemos invitar para un podcast más adelante. Si hacemos un pequeño repaso, antes de Piscis está el signo Acuario. Y Urano estuvo transitando por ese signo los 7 años anteriores, del 2003 al 97, 96, que es el signo, Acuario es el signo de la tecnología, del conocimiento, de la inventiva, es el signo del conocimiento por excelencia, del de traer nuevas cosas, ¿sí? Y este fue el año, o estos fueron los años del boom de Internet. O sea, ese fue como la manifestación más clara. O sea, la tecnología, que es Urano, asociado al conocimiento. O sea, dos arquetipos que hablan de lo mismo. Tanto así que, desde el punto de vista astrológico, Urano en Acuario es como donde tiene su máxima expresión, ¿no? Y esa máxima expresión, pues la vimos en estos años del 97 al 2004, 2003, que fue el boom de Internet, el crecimiento de esta tecnología, tanto en lo positivo como en lo negativo. En lo negativo, pues la burbuja de Internet a nivel de bolsa de valores que hubo, y lo positivo, pues el posicionamiento de la red. Hoy en día, la red es una herramienta de la humanidad que permite, pues, muchas cosas en cuanto a crecimiento, en cuanto a posibilidades. Y pues es otro ejemplo. O sea, Urano en Acuario es el ejemplo típico de Internet y su divulgación. Y hoy en día, pues, estamos es con Urano en Piscis. Entonces son años que van a traer mucho cuestionamiento de lo místico, de la espiritualidad, de lo religioso, asociado desde el punto de vista de la ciencia y tecnología. Bueno, este era un pequeño tema que quería compartir con ustedes. Por hoy yo creo que ya no trabajaremos más temas. Este fue un podcast que salió bastante extenso. Entonces los invito a que sus preguntas, ideas, cuestionamientos, sugerencias, etcétera, lo que quieran compartir conmigo y con este podcast, pues lo hagan vía correo electrónico a podcast@asidesimple.com o vía Odeo al enlace que aparece ahí en la página, el enlace en la esquina superior derecha que dice el comunícate vía Odeo. Entonces, mensaje voz, perdón, mensaje voz vía Odeo. Entonces, no siendo más, un abrazo y espero estar pronto con ustedes con un nuevo episodio de Así de Simple. Un abrazo desde Bogotá, Colombia, y les deseo un feliz transcurso de día y de semana muy especial para todos ustedes.